¿Qué pasa, Pepo? ¿Hacemos una joda? ¡Vamos, retocados! ¡Mándale cumbia! ¡Cumbia peposa! ¡Suena retocados! ¡Para todo México y Argentina! Hoy es noche de joda, hoy es noche de alcohol, que venga la vagancia, que hoy hay cumbia y rock and roll. Hoy es noche de joda, hoy es noche de alcohol, que venga la vagancia, que la cumbia ya empezó. ¡Pepo! Vamos a tomar hasta el amanecer, que hoy es noche de jeder. Vamos a tomar hasta que salga el sol, que hoy hay cumbia y descontrol. Vamos a tomar hasta el amanecer, no me canso de jeder. Vamos a tomar hasta que salga el sol, que la cumbia ya empezó. Bailemos este cumbión. Que hoy hay cumbia y rock and roll. Hoy es noche de joda, hoy es noche de alcohol, que venga la vagancia, que la cumbia ya empezó. ¡Pepo! Vamos a tomar hasta el amanecer, que hoy es noche de jeder. Vamos a tomar hasta que salga el sol, que hoy hay cumbia y descontrol. Vamos a tomar hasta el amanecer, no me canso de jeder. Vamos a tomar hasta que salga el sol, que hoy